Productividad en días de fiesta. Cuando los calendarios marcan días de asueto, va de por medio la organización de todas las actividades necesarias para prescindir de un día laboral. Sin embargo, a veces los días festivos no se traducen en días de descanso, especialmente en las industrias que trabajan tres turnos durante todo el año, mucho menos si se trata de empresas que exportan a clientes en otros países, cuyos compromisos fueron adquiridos con antelación y que son ajenos por completo a los días festivos. ¿Cómo evitar que un día de descanso obligatorio, de acuerdo a lo que estipula la ley, se convierta en un dolor de cabeza los días posteriores? Por principio de cuentas, se deberá considerar pago de tiempo extra para todas aquellas personas que deban laborar en un día considerado como festivo por la ley, recordando particularmente que una buena parte del personal operativo está protegido por sindicatos y lo último que se debe hacer es pasar por alto sus derechos. Por ende, si las empresas no consideran pagos de tiempo extra o bien ofrecen la alternativa de tiempo por tiempo, el nivel de ausentismo será muy fuerte. En segundo lugar, se deberá hacer una evaluación de costos operativos versus rate de producción y con ello la cantidad de producto terminado que pueden llegar a producir y vender para ser traducidos en ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se hace una evaluación detallada entre los costos de operar una planta con todos sus equipos o una parte de ellos funcionando, junto con la cantidad de productos que esperan obtener, difícilmente se podrá tener una operación realmente productiva. Dicho de otro modo, ¿cuánto cuesta la luz, el agua y los recursos necesarios para mantener operando una planta contra la cantidad de productos terminados que realmente esperan obtener? Y, en un llamado al sentido común, ¿no sale a veces más caro seguir produciendo en un día donde hay altas probabilidades de ausentismo y en caso de surgir algún problema técnico con los equipos, sencillamente no haya quien pueda resolverlo? Por último, pero no menos importante, ¿qué hay de los proveedores? Suponiendo un escenario donde se programe la entrega de mercancía, misma que se requeriría para continuar con la producción que se tiene contemplada, pero no hay quien descargue tal cantidad de material al no asistir a laborar la cantidad de personas necesarias para llevar a cabo los procesos u operaciones, comienza a acumularse el trabajo porque no se previó que faltaría el personal requerido e incluso se pueden incurrir en gastos de demoras, retrasos para liberar los contenedores o transportes donde viene la mercancía, haciendo que los proveedores tengan que esperar durante largos periodos, etc. Por tanto, la administración del tiempo, recursos humanos y financieros se vuelven elementales para no sufrir un efecto dominó donde se perciba que fue contraproducente haber trabajado en un día festivo. Indicadores recientes, tomados de la encuesta mensual de manufactura del INEGI, muestran un comparativo de productividad por mes entre México y otros países en años consecutivos desde el 2012 y 2013, y lo que va de 2014, en lo que curiosamente para nosotros, los meses de Semana Santa, vacaciones de verano, festividades patrias, Día de Muertos y fin de año, muestran una baja en la cantidad de horas promedio trabajadas per cápita comparada con el resto de los meses del año. Hay que observar que nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, tienen prácticamente en todo el año una tendencia muy similar en cualquiera de los 12 meses, por lo que entonces quizá lo que nos hace falta es aprender a administrar el tiempo en función de los objetivos de la operación, siempre y cuando la capacidad instalada y recursos financieros y humanos lo permitan, o de lo contrario, los resultados en términos de productividad pueden no ser los esperados.